el énfasis para este mes es la voluntad de Dios. El asunto es que durante este mes nuestra oración va a ser dirigida para que nuestros hijos identifiquen, conozcan y se establezcan en la voluntad de Dios para sus vidas. En esta primera semana el texto de reflexión es Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 14, que dice: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos en el conocimiento de su voluntad. Escuche, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si usted nota en esta lectura, el apóstol Pablo dice que ellos sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Porque si son llenos del conocimiento de tu voluntad, entonces, y comienza a dar una lista de una cantidad de cosas. Nuestra oración y nuestro anhelo este mes es que nuestros hijos lleguen a conocer la voluntad de Dios. Y el texto dice, porque la primera cosa importante al conocer la voluntad de Dios es que la voluntad de Dios les va a proporcionar sabiduría e inteligencia espiritual. Que nuestros hijos tengan sabiduría en la toma de decisiones e inteligencia para emprender proyectos que honren y glorifiquen a Dios. Un segundo aspecto por el cual es importante que ellos conozcan la voluntad de Dios es que el texto dice que les permite vivir una vida que agrada a Dios, que agrada a Dios. Y si algo anhelamos es que la vida nuestra y la de nuestros hijos se desarrolle agradando el corazón de Dios. Por eso el texto dice agradándole a Él en todo. Un tercer aspecto que el texto menciona por el cual es importante que conozcan la voluntad de Dios, y es interesante, dice, porque ellos pueden tener una buena relación con ellos mismos y con los demás. Y menciona dos virtudes completamente olvidadas por esta generación: la paciencia y la longanimidad. Esa capacidad que tenemos de tener nuestras vidas bajo control, pero también la relación con otros bajo control. Entonces, pero esto, ¿qué lo proporciona? El conocimiento de la voluntad de Dios. Y finalmente el texto dice que conocer la voluntad de Dios les va a permitir a nuestros hijos apreciar lo más valioso que Dios les ha dado. ¿Qué es lo más valioso que nuestros hijos tienen? Que por gracia de Dios fueron trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Que por gracia de Dios ellos tienen redención por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nuestros hijos se preparan para todo: el colegio, la universidad, todo tipo de cosas. Pero lo que realmente es importante solo se los da el Señor por gracia, por gracia. Y la voluntad de Dios le permite conocerlos. Por eso oramos, Señor, que en medio de todo lo que nuestros hijos aprenden, tú les permitas acceder a lo más trascendental de los conocimientos: el conocimiento de tu voluntad. Que la obra del Espíritu Santo de Dios les dé el discernimiento para que sean llenos del conocimiento de tu voluntad. Gracias, Señor. Amén.